para volvernos a emocionar. Vuelve Buitres Cumbieros. Sí, sí. He salido de gato, pero la situación no es la misma. Yo ya te olvidé y todo me chupa la pinga. El cumpleaños derrama una gran oportunidad para salir de joda y un porrón poder tomar. Pero no sabía lo que iba a pasar, que sin cabeza yo iba a terminar. Un tequila yo pude rescatar y esa noche me lo fui a liquidar. Cumbia, cumbia lata, cumbia, cumbia villa, derrama con un tequila. Cumbia, cumbia lata y cumbia, cumbia villa, derrama con un tequila. La he pasado piola, pero todo iba a cambiar cuando escabiado me fui a amacar. Ya re loco me fui a boludear y en la maca me iba a elevar. Pero estaba floja, no lo fui a esperar, que un troncazo me iba a mandar. En la cabeza me lo fui a pegar y la sangre no paraba de brotar. Cumbia, cumbia lata, cumbia, cumbia villa, derrama con un tequila. Cumbia, cumbia lata, cumbia, cumbia villa, derrama con un tequila. Pero no se vayan, que la historia no fue a terminar. Esto sigue en el hospital. Llaman a mi vieja, dicen venirlo a buscar, que es tequila y que llevarlo al hospital. Me llevan al Climpa y fue una verga. Me cosieron peor que a un animal y me tuvieron que trasladar. Rosario me tuve que viajar. Cumbia, cumbia lata, cumbia, cumbia villa, en el auto hecho comilla. Cumbia, cumbia lata y cumbia, cumbia villa, en el auto hecho comilla. Ya llegando al lugar no supe lo que iba a pasar, que una banda yo tuve que esperar. Ya estoy cansado de aguantar, mejor me cago muriendo, total muchos cumbieros hay. Qué hijos de puta que son los del hospital, una banda te hacen esperar. Si yo tuviera guita no me hicieran esperar. Qué hijos de puta que son los del hospital. Cumbia, cumbia lata, cumbia, cumbia villa, en el hospital, en la camilla. Cumbia, cumbia lata y cumbia, cumbia villa, en el hospital, en la camilla. Otra vez me emocioné en memoria de la Uru.